cantar más, hay que cantar más en este programa. No sé, antes cantábamos mucho, ahora no cantamos más. ¿Qué pasa? Pero es simplemente... ¿Tiene que venir Ocampo para hacernos cantar acá? No, que yo, ¿eh? Para que cante, yo no canto, caramba. No entono bien y me siento mal cuando es en tono, entonces no lo hago. No importa, no importa, no es, no hay que... Usted aprenda de mí, Juan Manuel, que hago caso, le, caso omiso de mi desentonación. Usted va recibiendo los golpes, bueno, pero a mí me han golpeado tanto. Cante, querido, cante, hay que alentar. Me han golpeado tanto, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy buenos días, buenos días. Vamos a leer juntos, obvio, que los estoy así como acompañando en estos días tan fríos para leer un poco. Vamos a leer a Mark Twain. ¿Lo tiene Mark Twain? Sí, a Mark Twain, el de... Me hizo una especie de... Las aventuras Gulliver. De Tom Sawyer, no, y Huckleberry Finn. No, ese es... El no, viaje para... de Gulliver es Jonathan Swift. Swift, ahí está. Bueno, no importa, viene no, bien. Tengo por ahí, lo voy a hacer, viene me mezcló bien, todo. Viene bien, porque tanto Mark Twain como Jonathan Swift, que son dos grandes escritores, los dos en la misma lengua, que es la lengua inglesa, y que cultivaron, fíjese, como usted en su delirium tremens le emboca, sin sí, querer. Claro. Cómo los dos han cultivado bueno. Un escritor. Te trata de ignorante, te dice ignorante, tenés un delirium tremens, pero le pegas. Ah, pero la embocas sin querer, eso. Por eso, bien. Eso está bien, ¿no? Sí, sí, tener ese tipo de toque mágico. No le hace falta otra cosa. ¡Ting! Está bien, ahí con la varita. Bueno, fíjese que tanto Jonathan Swift como Mark Twain, uno de los canales de divulgación de sus ideas, ¿no? A través de formas tipo artículo, tipo así ensayo, pero un ensayo liviano, no con pretensiones científicas, sino precisamente con una intención de divulgar ciertas ideas u opiniones acerca de determinados temas. Muchas veces estaban presentes en los diarios de tiradas masivas de sus respectivos lugares de residencia, en uno de los casos Estados Unidos, Mark Twain, y Inglaterra para Jonathan Swift, donde lo que hacían era con mucho humor, pero con un humor muy ácido, ¿no? Un humor muy, muy inteligente, además, llamarle la atención a sus conciudadanos acerca de temas en los que quizás nunca se habían detenido a pensar en sus propias actitudes o en sus propias prácticas. Los dos hicieron esto y hoy nos vamos a ocupar de Mark Twain. Mark Twain uno lo tiene así como un amigo de la infancia, si ha leído a Tom Sawyer, si se ha enamorado así de Huckleberry Finn, que era el amigo de Tom Sawyer, y de todos esos personajes entrañables que estaban ahí a las orillas del río Mississippi, uno que se ha criado cerca del Paraná muchas veces se sentía identificado, ¿no? Con ese río marrón, ancho, río caudaloso, enorme, claro. Donde se podía pescar y donde uno también corría el riesgo de no salir de una de esas aventuras. Sí. En el caso de Mark Twain, trabajó de muchas cosas, ¿sí? Viajó por todo su país y por el mundo también, pero nunca dejó de escribir. Ha dejado una producción muy vasta. Hace poco se sigue haciendo en teatro y vino hace poco a Rosario la obra El diario de Adán y Eva, uh-huh, que tiene, sí, con China Zorrilla y este otro Perciavale, muchacho. Carlos Perciavale. Y Carlos Perciavale. Haciendo El diario de Adán y Eva, que es una de las obras quizás más leídas y fundamentales en la obra de Mark Twain, y que le valió también, digamos, duras críticas porque se metió con una historia fundante en la religión. En el caso del texto que vamos a leer hoy, es uno de estos textos tipo artículo que ha salido publicado en su momento en periódicos y luego vuelto a publicar en formato de libro. Y se llama este artículo sobre la decadencia en el arte de mentir. Fíjese qué buena elección la que hace Mark Twain para tomar como tema de esta opinión que va a ser en este periódico, el arte de mentir. Tomarlo como arte ya nos está mostrando una especie de posición bastante controversial, ¿no? Él considera que la mentira es una especie de cuarta gracia, vio que las gracias son tres. Uh-huh. Bueno, no le voy a pedir que me diga los nombres de las gracias. Juan Manuel. Son cuatro. López Jordán es tu gracia. Es el apellido. Dice. ¿Es la gracia? Como una ¿no cuarta gracia. Hay un cuadro gracia? Muy famoso que no me voy a acordar que lo pintó, que están las gracias, ¿no? Bailando desnudas, haciendo un bosquecito con toda una gente, está haciendo un picnic. Si algún oyente se acuerda cuál es el cuadro, dígamelo. Esas son las tres gracias. Él dice que la mentira es la cuarta, es la que falta ahí. O en todo caso, es una décima musa. ¿Sí? Más de las nueve que ya tenemos es la décima, la mentira. Y va a equiparar en todo este trabajo que hace precisamente pensarla como un arte, como una musa, como una gracia, y la mentira, en todo caso, es como una especie de recreo, como un consuelo, un refugio en la adversidad. Porque la mentira es lo que nos salvaría de aceptar verdades que, en definitiva, nos hacen todavía más daño que si nos mintieran. Esa es la teoría que va a exponer Mark Twain. Fíjese que el formato este del ensayo se basa en puntos que son muy simples y sencillos, ¿no? Uno va a leer este tipo de texto, se va a enfrentar al principio con una hipótesis o una propuesta por parte de la persona que está defendiendo esta posición, luego va a haber una argumentación a favor de esa propuesta, y luego va a haber lo que se llaman ejemplos, ¿no? Es decir, de una puesta en práctica, en funcionamiento de estas maneras de pensar, a veces contrarias, donde se va a ver ejemplificado. Y finalmente se va a arribar a una conclusión donde se va a ratificar la hipótesis que uno propuso al principio. Si uno toma este tipo de formato y lo aplica a una investigación, entre comillas, seria, le va a dar como resultado, qué sé yo, un artículo de divulgación científica o, digamos, una opinión, póngale, qué sé yo, de política internacional o económica o de lo que... Método científico. O sea, digamos, del tema que usted quiere. Pero la diferencia está en el tratamiento. Mark Twain lo que va a hacer es va a partir de formular una hipótesis que de por sí es absurda. ¿Quién podría posicionar como un arte a la mentira, que es una de las prácticas, por lo general, condenadas, ¿no?, por todo el mundo? ¿Qué te dicen a vos de chiquito? No mientas. No mientas. Es un pecado, aparte. Por otra parte, toda la argumentación que va a hacer Mark Twain también va a seguir por ese rumbo. Los ejemplos van a ser desopilantes y va a arribar también a una conclusión que va a ratificar esta hipótesis. Lo que tiene de bueno leerlo es que uno precisamente en ese recorrido que va haciendo y que respeta las reglas de lo que sería un ensayo o un artículo de divulgación científico, lo que tiene de bueno es que uno, además de reírse, se ve obligado a pensar y a pensarse a sí mismo en respecto a estas cuestiones. Fíjese que una de las acusaciones que se le hace a los escritores es de mentiroso. Sí. De ficcionar, bueno. Claro, como que está siempre medio como soñando despierto, como que no sabe si lo que te dice es cierto o es mentira, o como que le gusta tanto mentir e inventar cosas que al final no ve el límite y termina diciéndote, mandándote fruta así de cualquier cosa. Incluso a veces con los niños dicen que si cuando los niños son muy mentirosos en realidad de inventar historias, van a ser buenos escritores, se les dice, ¿no? Sí, uno ha tenido... No podías escribir. Vos vas a ser un buen escritor. Vos lo podés escribir, político. Claro. O sea, sería algo así como sacar de una desventaja una virtud, ¿no?, y ponerla a favor. Pero la cuestión de diferenciar entre lo que es cierto, verdadero, y lo que es mentira, bueno, se supone, ¿no?, se supone que los escritores no es que mienten, sino que dicen mentiras. Claro. Que sería distinto. Sería distinto mentir que decir mentiras. Usted me lo charla en familia, me lo charla con su pareja, que son los lugares donde suelen aparecer tipo de controversia. Uno puede fabular, imaginar. Y uno le dice, yo no te mentí, yo te dije una mentira, que es distinto. Vamos a ver. O, por ejemplo, la existencia de estas famosas, que lo va a tratar Mark Twain también, la cuestión de las mentiras blancas, ¿no? Mentiras que se hacen por el bien del otro, ¿no? Decirle, por ejemplo, a alguien que se ha cortado el pelo, no te queda tan mal. Porque uno sabe que el pelo va a tardar en crecerle. Entonces, ¿para qué hacerlo sufrir un mes entero si podemos decirle cuando ya le creció, che, cómo la pifiaste con el corte que te hiciste, cuando ya está en vías de solucionarse? ¿Sí? Ese tipo de mentira que aparentemente no causa ningún daño es la que toma Mark Twain como primer ejemplo de decir, además, todos hemos mentido. Todos mentimos y ninguno puede decir que nunca en su vida no mintió. ¿Sí? ¿Usted recuerda alguna gran mentira que haya dicho? Que nunca mentí. ¿Usted que nunca miente? ¿Alguna vez estuvo así una agachada y mintió? Sí. Por supuesto, ¿te acordás cuando dijiste, yo también te quiero mucho? Sí. ¿Sabes? Recuerdo haber dicho, la pasé muy bien. Eso sí. Bueno, yo me sumo a esa. Sí, la pasé re bien. Podríamos repetirlo, sí. La pasé re bien. ¿Eh? ¿Te llamo? Sí, nos llamamos. Sí. Te llamo el lunes. La semana que viene, cuando termino, pues estoy complicada. Fue único. Bueno, basta de mentiras. Bueno, uno, digamos, o sea, se ha enfrentado, ha tomado la decisión de mentir muchas veces, lo ha hecho. Lo que va a decir Mark Twain va a ser que también hay una especie de diferencia bastante marcada entre las personas que por ahí mienten así en una situación, ¿no?, que es la oportunidad, si se quiere, la que te arrastra al acto de mentir, y otros que son personas que se han formado en la mentira. Entonces va a decir Mark Twain que el embustero ignorante e inhábil no tiene armas para luchar contra el embustero instruido y experto. Se pregunta él mismo, dice, ¿cómo puedo yo bajar a la arena y medir mis armas con las de un abogado? Este acudir cultivado la mentira juiciosa. Ahora bien, dice, esa es la mentira que necesitamos para nuestra perfección moral, intelectual y material. Sería mil veces preferible no mentir que mentir con poco juicio. Una mentira torpe, carente de valor científico, es a veces tan desastrosa como una verdad. Va a seguir, digamos, argumentando a favor del arte de mentir, precisamente llamando la atención en esto. Es decir, si vamos a mentir, no seamos chambones. Vamos a mentir realmente dedicándonos, cultivando este arte, hecho aparte como un arte, es decir, donde también interviene lo estético, de una mentira bella, que te salga bien, que te salga linda. Y sobre todo, va también a llamar la atención sobre algunos lugares comunes que se tienen en cuenta con la mentira. Por ejemplo, va a decir Mark Twain, he sabido el proverbio que dice que los niños y los locos dicen siempre la verdad. La inferencia es tan clara como el agua de la fuente cristalina. Los adultos y los sabios jamás la dicen. ¿Sí? Es decir, si los locos y los niños dicen siempre la verdad, quiere decir que los polos opuestos, que serían los adultos y los sabios, no la dirían nunca. Y luego, también, digamos, va a recurrir a la argumentación de un historiador, que es un tal Parkman, que va a hablar también de que dice que el principio de la verdad puede llevar al absurdo. ¿Cuál es este absurdo que va a plantear Mark Twain? Dice, ¿cómo sería vivir, dice, con una persona que siempre dijera la verdad? Dice, nadie podría vivir con una persona que dijera siempre la verdad. Dice, pero demos gracias a Dios, porque esas personas no existen. Entonces, va a ser también esta salvedad de pensar, bueno, ¿cómo sería vivir con alguien que permanentemente te va a decir la verdad sin tener en cuenta cómo va a afectarte a vos eso? Entonces va a llegar a la conclusión, obviamente, de que todo el mundo miente, que miente cada día, que se miente incluso cuando uno sueña, que se miente con digamos, así, no usar las palabras, sino que todo miente. Sería intolerable. La mirada te miente, las manos te mienten, el cuerpo te miente, los gestos te mienten. Claro. El problema no es la verdad, sino lo que esa verdad expresa, ¿no? Exacto. Él dice, de cierta manera, que el arte de mentira hay que cultivarlo, que está decayendo, que mirá todo vos, el mundo está como crudamente expresando lo que piensa, lo que siente, y diciendo estas cosas horribles que pasan así nomás, sin anestesia. Sociedad, ¿no? Cuando en realidad la mentira lo que hace es suavizar nuestras relaciones, es también una manera de quedar, si se quiere, a salvo de muchas verdades que nos lastimarían mucho. Y entonces así sigue toda esta demostración. Me convenció. Por el absurdo. Ya me convenció. Claro, uno termina diciendo, en realidad, ahora hay que empezar a mentir. Ahora hay que empezar a decir mentiras de todo tipo. Y va a dar los ejemplos. Los ejemplos que va a dar así son muy graciosos también. Va a hablar precisamente de alguien, por ejemplo, cuando usted tiene que hacer un informe sobre una persona, ¿no? Por ejemplo, le piden que haga un informe sobre Anabel. Entonces usted va a tratar, bueno, si de es una dejarla compañera, bien parada, claro, dejarla bien parada, porque si no sería muy mala leche de su parte tratar de serrucharle el piso. Y mira, no sé de vos, la verdad. No, yo dije de él hacia usted, Anabel. No, de él. ¿Te he hecho quedar muy bien o no te ha llegado la... No sé, la verdad. Voy a esmerarme un poco más. Bueno, él va a decir precisamente que en esos momentos es cuando uno por lo general miente, y que no hay que sentirse culpable por mentir, sino que es parte, digamos, de esta costumbre que tenemos todos los humanos, y va a plantear precisamente que la mentira es más universal que la verdad, y es más universal que la virtud. Es una especie de otra virtud la que tenemos, y que dice que si bien todos mentimos, dice que hay que tener cierta prudencia, mentir oportunamente, mentir con fines laudables, es decir, hay que mentir para hacer bien al prójimo. Dice, en una palabra, hay que mentir sanamente, por humanidad, francamente, porque hay que mentir con valor, con la cabeza erguida, no hay que mentir por egoísmo, por mezquindad, por crueldad, por ser una persona complicada y miedosa, sino que hay realmente que mentir con una mentira, la va a llamar Mark Twain, noble. Es decir, habría cierta nobleza en este interés, en esta finalidad humanitaria que uno tiene como mentiroso, y entonces uno no tendría por qué avergonzarse sino mentir con la frente bien alta, que en todo caso la mentira, dice Mark Twain, nos hará grandes, buenos, bellos, dignos de habitar un planeta en el que la naturaleza miente sin cesar, salvo cuando nos anuncia un tiempo execrable. Dice, pero ¿qué podría yo agregar, novicio como soy, en el noble arte de la mentira? En vano intentaría ponerme al nivel de los miembros de esta augusta sociedad. Iba a invitar a todos a mentir como una ley ineludible por la que todos los seres humanos tenemos que, lejos de tratar de evitarla, entregarnos y hacerlo realmente como una de las bellas artes. Miren, Tiene ese Manuel o Pinocho, sí, tiene para elegir sí, cómo quiere que su hijo encare, ¿no? Claro. La situación, ¿no? Vamos no, esto ya que lo lea tipo 14, 15. Claro, ah, bueno, bueno, primero, bueno, primero un Pinocho. Pinocho viene Sawyer de chiquito, sí, y después usted se reencuentra. Y aparte yo también pensaba en esto, porque uno cuando lee estos libros que llegan a nuestras manos cuando somos más chicos, pasa el tiempo y nos volvemos a encontrar con estos escritores que uno los reconoce como si fueran viejos amigos, ¿no? Un compañero de primera dice, mirá Mark Twain. Y te pones a leer estas cosas y decís, bueno, hay que revisar, ¿no? ¿Qué fue lo que me quedó a mí de todas esas otras obras con las que ya tuve contacto? Me encanta, digamos, esta cuestión también de cultivar precisamente este tipo de humor, que es un humor muy inteligente, donde, digamos, uno se ríe, pero también piensa, reflexiona, y en todo caso, bueno, yo creo que nos hace falta, con este frío, una buena lectura como la de Mark Twain. Buenísimo, ¿lo tiene como ensayo? ¿Es un ensayo? Eso es un ensayo. Esto está sacado de las obras completas de Mark Twain, donde están reunidos todas sus novelas y cuentos, pero hay montones de ediciones chiquitas con diferentes selecciones de todos sus textos. Y como él, digamos, la mayor producción que hizo fue, además de las novelas y los cuentos, para diarios y revistas donde aparecían este tipo de artículos, de esto hay un montón. Claro. Y ahí son todos maravillosos. Mire. Acá tenemos un oyente que dice, tenía una novia y nunca le mentí, no le gustó un carajo. Yo ya no creo, creo yo que no esto es creo una que mentira. Nunca, haya ¿Nunca, mentido. ¿Nunca le mentiste? No, yo ya ahí no te la creo. Qué bien que miente. No qué te la que creo. Miente. Qué bien que miente. Porque, no decir que no miente, vez, no, hagamos que, no hagamos que las personas se avergüencen de mentir. Estamos diciendo todo lo contrario. Claro. Hay que felicitarlo, decirle qué buena mentira decir que nunca mentiste. No, no, no. Para mí, una de las condiciones es en un momento hacerse cargo de la mentira. No, a mí me parece que eso es fundamental, porque vos ya a esta altura te podés hacer cargo. Sí, sí, usted dice, ¿no? Así, se me hace un balance, me pone lo rojo de un lado, lo azul del otro. Claro, te puedes hacer. Yo también cargo. Siempre me pregunto, ¿no? El hecho de decir, bueno, uno dice esto, decir la diferencia entre mentir o decir mentiras, o la diferencia entre no decir toda la verdad. Claro, y que eso también es una parte. Sí, ocultar es mentir. Usted sabe que yo me separé, ¿no es cierto? Estuve contando, bueno. Estas cosas, charlenlas ahora. No, no dejen que pase el tiempo, porque, por ejemplo, a él, ¿qué le pasó? Con esto de que él decía que no mentía, se quedó sin novia. Déjalo. Ahí está, y acá tenemos a Kiefer, que dice, yo nunca le mentí a una mujer. He callado, pero no he mentido. A ver. Ni tampoco verdad es a mí. Bueno, quizá el silencio es un mentira. Anda, Kiefer, anda. Por favor. Bueno, a veces el silencio es otro artilugio. Kiefer tiene una cara de mentiroso, porque eso también, esto que dice que la naturaleza nos miente, ¿no? Te amanece con sol y después resulta que a mediodía llueve. Todo te miente, y hay gente que por ahí te está diciendo una verdad sentida, noble de su corazón, pero con esa cara no podés creerla. No, claro, no se la crees. Que te vuela no mentira, ¿eh? Y hay gente que no tiene cara de mentira y es gran mentirosa, sí, ¿eh? No, sí. Pero aparte, chapo. Dice, Ocampo, léame en su melodiosa voz un bello escrito de Benedetti, para mí que estoy engripadito, se lo dice Kiefer también. Bueno. ¿Eh? Ay, bueno, bueno, ya le voy a leer. El jueves. Muy bien, Andrea, ha sido un placer. Ha sido un gusto. Nos vemos el jueves. ¿Fue cara de verdad la que hemos puesto? ¿Usted me cree? Sí, realmente. ¿Y vos se lo dijiste de verdad que fue un placer? Después te cuento. Ahora. Bueno, nos encontramos el jueves. Chao. 103.3